compañeros, también los de la acampada Revolución, estamos aquí presentes con todos ustedes. El día 1 de diciembre, lamentablemente tuvimos que levantar el campamento que llevamos manteniendo desde hace 5 meses en la Plaza de la República, abajo del Monumento a la Revolución, en donde hacíamos tareas culturales, tareas para informar a la gente sobre lo que estaba sucediendo en todo el país. Y a partir de los hechos del 1 de diciembre, en donde muchos medios de comunicación están difamando que todos los actos de vandalismo fueron hechos por la acampada Revolución, nosotros por medidas de seguridad tuvimos que levantar el campamento, pero aquí estamos dando la cara en las calles y vamos a seguir luchando por un país mejor. Y en este momento estamos entrando en nuestra lucha para liberar a los presos políticos que tenemos como acampada, pero no solo esos presos, ni no solo los del 132, sino todos los presos políticos que fueron agredidos el día 1 de diciembre. Nosotros vamos a seguir en la lucha en las calles, vamos a seguir en la lucha pública y vamos a continuar luchando contra ese estado represor que fue culpa suya que se haya generado ese conflicto el 1 de diciembre. Ese día el estado había desplegado una cantidad excesiva de fuerzas policíacas, miles y miles de granaderos cercaban el Congreso y un cerco de vallas de 3 metros de alrededor de 6 kilómetros de perímetro rodeaba. Esto solo es el miedo que tiene el estado, el miedo que tienen los gobernantes hacia un pueblo que no representan. Es un miedo que tiene Peña Nieto hacia la gente. Y por eso han hecho tanto conflicto y acusan a todos los que participaron de vándalos. Y ha comenzado una persecución a todos los que participaron manifestándose ese día. La acampada Revolución, ya hemos participado por la liberación de presos anteriormente y recomendamos que la lucha no solo tiene que ser por la vía legal, sino que tenemos que salir a movilizarnos en las calles, tenemos que hacer presión en los reclusorios, en donde estén presos los compañeros. No podemos hacer solamente marchas, debemos de estar en donde estén nuestros compañeros. También en la acampada Revolución nos ha funcionado no solo hacer presión en la calle, sino también en los medios. Llenar todas las redes sociales informando a la gente de quién está detenido, en dónde está detenido, que son detenidos por presos políticos, son presos inocentes. Y también tenemos que saturar todos los teléfonos desde donde están los presos exigiendo su liberación. Todas estas cosas las podemos hacer no solo en la calle, sino desde nuestras casas. Informar a nuestros familiares para que apoyen con víveres y apoyen llamando a estos lugares donde tienen a nuestros compañeros. No vamos a permitir que nuestros compañeros estén ahí metidos ni años, ni meses, ni un día más. Vamos a estar cada hora, cada momento luchando por su liberación. Acampada Revolución está presente y seguirá, y seguiremos en las calles movilizándonos. ¡Resistencia, resistencia! ¡Resistencia, unión y rebelión! ¡Resistencia, unión y rebelión! ¡Ocupa en lucha! ¡Acampada Revolución! ¡Acampada Revolución!